cuatro y luego se van. Y cara de bobo le ven a todo el mundo, ya que de papá ya lo vienen a engañar. Cada dos años llegan con el cuento, cada dos años llegan con el cuento, o cada cuatro y luego se van. Y cara de bobo le ven a todo el mundo, ya que de papá ya lo vienen a engañar. Que vote por mi compadre, que vote que hay guaro y ron. Que vote por mi compadre, que vote que hay guaro y ron. Que vote que le prometo que le mejoro la situación. Yo no le doy más papaya y el que la des tremendo bolsón. Con el cuento, en elecciones llegan con el cuento, ofrecen tejas, cemento y tamal, y a los días ya se les ha olvidado, y uno bien llevado se deja embobar. En elecciones llegan con el cuento, en elecciones llegan con el cuento, ofrecen tejas, cemento y tamal, y a los días ya se les ha olvidado, y uno bien llevado se deja embobar. Que vote por mi compadre, que vote que hay guaro y ron. Que vote por mi compadre, que vote que hay guaro y ron. Que vote que le prometo que le mejoro la situación. Yo no le doy más papaya y el que la des tremendo bolsón.